Dos. Tres. El desafío es el instante en que la tercera ola cae y la cuarta está por llegar. Es el instante en el que el capitán acelera el motor de la lancha para salir de la bocana de jurado. Para entender el mar hay que tener ritmo, y la gente que vive en el litoral pacífico lo sabe. Del Zafío y otros ritmos musicales. Un recorrido sonoro y musical por el litoral Pacífico Norte y la frontera. De la serie radiofónica Hacia el Litoral, realizado por el colectivo Noise Radio para la Radio Ballena. Muy buenas tardes, mi nombre es Fraser Perea. Soy la voz líder del grupo Son Yubarta. El tamborito, su baile tiene una característica propia que es que va girando en torno a lo que hace la ola, es de la costa pacífica, de acá del Pacífico Norte. La ola tiene lo que se llama el zafío, entonces hay un momento en que la ola viene, va la primera ola fuerte, va la segunda ola fuerte, va la tercera ola fuerte y la última ola es suavecita. Y cuando ella ya termina de desplanarse en la playa, cuando se devuelve, viene muy fuerte. Entonces, así gira en torno el baile del tamborito. El hombre y la mujer que caminan tres pasos y montan el pie sobre la tambora, es la ola que viene y finaliza. Lo hacen tres veces. Y al final, ¿qué hace el hombre y la mujer? Se devuelven ven hacia atrás, como corriendo, lo que hace la ola. En la región norte del Pacífico colombiano y en la frontera con Panamá, todo tiene un ritmo. El mar es el maestro de esta orquesta. Cabeza y así no lo quiero, mi sábalo lo quiero entero, le mocharon la cabeza y así no lo quiero, quítalo de aquí, quítalo ligero, que si no lo quitan. Supieran la historia de San Francisco, como llegó a la punta del Huina, salió un día dispuesta a navegar y en un bongo no mocho llegó hasta el litoral. Salió un día dispuesta a navegar y en un bongo mocho sembrar. Ay, sembrarme quisiera, no tengo lugar. Ay, sembrarte quisiera, no tuve lugar. Si al cielo yo fuera de Dios a gozar. Ay, sentada en el trono. Falta me haces, adiós canoa, me voy pa' Belén, adiós canoa, me voy pa' Belén, rayando la luna, me voy pa' Belén, rayando la aurora, me voy pa' Belén, adiós canoa, me voy pa' Belén, pa' Belén, pa' Belén, pa' Belén, pa' Belén. En Cali suena la salsa. Y en un fin de semana el Pacífico también suena. El Festival de Músicas del Pacífico Petronio Álvarez ha sido durante años la ventana de exhibición de muchos ritmos de la costa, pero no de todos. La búsqueda del Chocó en Cali nos abrió el espectro sonoro, descubriendo nuevas ondas musicales. Los bailes cantados, los arrullos, los alabados y otros ritmos sonaban en nuestras cabezas gracias a la tarea de gestores culturales como Carmen Rojas, la Casa del Chontaduro, Yalel. Por eso alistamos la mezcladora, la grabadora, los micrófonos y oídos para viajar por un mar de sonidos. En el viaje leíamos a Manuel Zapata Olivella mientras escuchábamos el mar. Él recorrió esta región y como nadie habla sobre su folclor y cultura. Para él, el litoral norte del Pacífico colombiano posee una de las más ricas y abandonadas vetas del folclor musical. La presencia del indígena que aún supervive en rudimentaria vida, la nutrida población negra que constituye la mayoría y la extraviada descendencia del conquistador, atraída por la leyenda de playas con arenas de oro, más que por los ríos auríferos, constituyeron firme argamasa para la mulatería y el mestizaje folclórico. Jenny Valencia Reyes. Pues soy la directora del grupo Los Cumbancheritos. Es un grupo de música tradicional donde nosotros tocamos canciones que han hecho nuestros ancestros. El viaje por esas playas de oro nos lleva a Nuquí, donde el ritmo de los tambores retumba en una casa de madera. Con ustedes, la cumbancha. Y es una música tradicional, es una música que tocaban nuestros viejos de hace mucho tiempo. Era con esta música con la que bailaban, hacían la rumba, porque en ese tiempo no habían equipos de música. Entonces no habían sonidos ni nada. Entonces se invitaban a los tocadores a la rumba y ellos eran los que prendían la fiesta y 2-3 días rumbeando con esta música. Y por eso es la música cumbancha, es una música autóctona de aquí, de nosotros. Y la idea con este grupo de cumbancheritos es que esta música no se pierda. Cualquiera que vea a Juancho dice que él está tranquilo. Juanchito se está muriendo. Mi nombre es Daniel Hurtado y que hago parte de los cumbancheritos, toco la timba. Mucho gusto, mi nombre es Jaider Hurtado Perea, pertenezco al grupo Los Cumbancheritos, toco el timbal. Mi nombre es Clear Moreno Ávila, hago parte también del grupo Los Cumbancheritos, toco la timba y me gusta porque me inspira. Mi nombre es Luca Hurtado Cáceres, me gusta tocar mucho la tambora. Mucho gusto, mi nombre es Carlos Andrés Becerra Cabrera y toco la clave. Me gusta el chisonido. Mucho gusto, mi nombre es Jim Quinto Moreno, hago parte pues del grupo Cumbancherito, toco la charraca, también conocida como la guacharaca, ¿me entiendes? Pues la toco porque, o sea, me gusta como le da el sabor a la música. Mucho gusto, mi nombre es Yaleni Valencia Valencia, hago parte de los Cumbancheritos y toco las maracas. El viento, con una leve llovizna, nos guía hacia la frontera con Panamá. Esa brisa marca las notas agudas y brillantes del clarinete que junto a los tambores, el bombardino y las voces hacen la chirimía. Bienvenidos a Bahía Solana, lugar de la yubarta. Bueno, muy buenas tardes. Yo me llamo Luis Carlos Ibargüen. Soy director y músico de la agrupación Yubarta. El nombre Yubarta viene por la llegada de las ballenas en las fechas de junio, julio y agosto a desovar o a tener sus crías acá en las aguas cálidas del Pacífico. Reunimos más que todo los mejores músicos que habían en esta zona para conformar este grupo. Una de los inconvenientes que hemos tenido es que una parte del grupo vive en el valle, que queda, dependiendo del vehículo que uno vaya, 45 minutos, una hora de aquí de Bahía. Entonces siempre el transporte de los del valle hacia Bahía para los ensayos es un poco complicado. Claro, es un grupo joven, un grupo activo, un grupo que quiere que lo conozcan, quiere que lo inviten a esas zonas donde de pronto les gusta la música chirimía o les gusta el alabado, les gusta, ¿sí? Queremos ir tanto, no tanto a estas otras zonas, sino compartir. Yo creo que la música es el mejor puente o la mejor forma de mantener a los muchachos ocupados, que no estén haciendo cosas indebidas por ahí. Entonces yo invito a esos jóvenes para que se metan de toda la música o hagan lo que más les gusta. De pronto yo creo que cualquier arte que les guste, métanse sin miedo a eso, porque eso va a ser más adelante una forma de llevar un sustento a sus familias. Pilada con una falta que se llama pilón. Y la manilla, que hay un verso que dice: aquí traigo mi manilla y también traigo el pilón. Aquí traigo mi manilla y también traigo el pilón. Esta fue la trilladora que mi abuelo me dejó. Y esta fue la trilladora que mi abuelo me dejó. En Bahía Solano, las voces del grupo de las quinceañeras nos enseñan la ruca, uno de esos ritmos que reposa frágilmente en el andén Pacífico Norte. Varias de las integrantes proceden de Mecana, playa a la cual se le adjudica el aprendizaje de este ritmo que se baila en ronda y se pasa con biche y guarapo. alma que ha muerto mi. Yo me llamo Francisca Boca Negra Luzano de Marmolejo. Nací en Mecana. Tengo una tía llamada Sara. Yo me le senté un día a ella. Yo le dije, tía, enséñame a ruquear. Yo quiero aprender. Me dijo, mija, ahora que vamos a salir, viene que yo la cojo y le voy enseñando. ¿Verdad? Mi tía me cogió y me voy enseñando. Pero eso es una rapidez para yo meterme con los viejos. Los adultos uno son uno, y los de la ruca son otro. Y los de niños, pero todos son los de romances. Adultos son otro. Todos son romances, pero los de la ruca. Los adultos ya son unos alabados grandes, que se dicen grandes, son unos. Pero los niños, uno los juega, los ruquea. Y decían que, dicen pues, que a los niños se les tenía que hacer en un hoyo a ellos, pero de alegría, porque los niños son alegres. Ellos de antes, ellos van y van alegres, van cogiendo y van cantando y van jugando, y bueno, ellos no sienten ninguna clase de temor como uno cuando se muere un viejo, ¿cierto? Un adulto. Uno coge como ese sentimiento, y los niños, ¿no? Vean que los niños ven, uno está llorando y ellos están jugando, están contentos jugando, ellos no están. Déjenlo llorar, que estos son los golpes que mi Dios nos da. Y mi papá era devoto de la Santísima Virgen María. Y él todos los años, desde para julio y para 24 de diciembre, le hacía ese alumbrado. Se amanecía uno cantando, arrullando y ruqueando, jugando la ruca. Vine yo viendo eso y ahí yo fui creciendo y ya me quedó gustando. Ya murió mi papá y yo cogí todos los 15 de julio en mi casita, hago yo el alumbrado. Porque de antes se sentaban, tendían una sábana o tendían unas damaguas y se sentaba uno ahí a cantar y tenían su guarapito, tenían su bichecito. Y así como estamos aquí, pongamos, ella servía el bichecito, se levantaba y iba echándolo, iba dando a todos sus biches o sus guarapitos. Y ya cuando se tomaba eso, seguía arrullando. Cuando ya cantaba uno los 10 cantos, o a según los cantos que uno quisiera cantar, que uno ofrecía, voy a cantar 5 cantos o 10 cantos, ya uno se levantaba. Corría las cositas para allá y ya uno se ponía a ruquear. A ruquear, a bailar, pues. Es que la mitad se rompió ahorita. Y así, ya uno va aprendiendo, ya uno se va quedando con esa imagen. Y yo ya me quedé con esa imagen de mi papá y mi mamá, y bueno. Para arriba, para la cabecera, y en busca de un cholo, parate una rueda. Una casa de una muchacha y los viejos me dieron con un cabo de hacha y los viejos me dieron con un cabo de hacha y me dieron con un cabo de hacha y los viejos con esa muchacha y malditos los viejos esa muchacha y malditos los viejos no la muchacha y malditos los viejos no la muchacha me dieron cerró. A ver, ¿qué es que nosotras pasamos aquí? Usted pasa ahí, vuelta a mi puesto. Usted pasa aquí, yo paso aquí. Vuelva a mi puesto, ella me pasa allí. Aguardiente, hijito, porque sos tan malo, porque me quitaste la plata en la mano. Ay, aguardientico, porque sos tan malo, porque me quitaste la plata en la mano. No tengo ni un cinco, no tengo ni un real, y es el aguardiente que pule por ahí, es el aguardiente que pule por ahí, es el aguardiente que pule por ahí, es el aguardiente que pule por ahí. Ay, es el aguardiente que pule por ahí. Ay, es el aguardiente que pule por ahí. Ay, es el aguardiente. ¿Por qué sos tan malo? ¿Por qué me quitaste la plata de la mano? tengo ni un millón, no tengo ni un real, y es el aguardiente que pude colar, y es el aguardiente que pude colar, y es el aguardiente que pude colar, y es el aguardiente que pude colar, y es el aguardiente. En el Chocó, la resistencia a los rituales católicos desde los años de las misiones han hecho que los alabados, arrullos, chigualos y romances perduren en el tiempo. Los romances, dice Zapato Olivella, se refieren a una anécdota regional o a un episodio satírico o expresan conceptos sobre la raza, el amor, el paisaje, los ríos y el destino. A diferencia de los alabados, continúa Zapato Olivella, que se inspiran siempre en temas religiosos, bíblicos, evangélicos o en la vida de un santo patrón de un pueblo, también en la muerte o ceremonias funerales. Es decir, y de esto somos fiel testigos, todo en el litoral puede decirse cantado. Mesa de flores, oh calle, ay mamacita no llore. Mamacita, no llores. Aquí me tiene entendido y en esta mesa de flores. Ah, oh, calle. Ay, papacito, no llores. Ah, oh, calle. Ay, papacito, no llores. Aquí me tiene entendido. Mi nombre es Cumelia Martínez, pues soy de la comunidad de Coquí, tengo un restaurante llamado Sazón Coquí. Pues, no soy una cantante profesional, pero canto alabado compañía de la jefa. Bueno, mi nombre es Daisy Palacio, soy madre comunitaria y me gusta pues mi canto, me gusta mucho y con mis compañeras cantamos. Me emborracha ante la hora. Es Niconto Moreno, soy de Coquí, nacida y criada de Coquí. Me gusta mucho el canto, los alabados y a la orden para servirles. Mi nombre es Carmen Acosta, soy de Coquí. Me gusta mucho el canto y por eso estoy aquí. Yo soy de Coquí y estoy muy entusiasmada a los alabados. Bueno, pues la diferencia es que el alabado es como cuando muere alguien del pueblo, una persona adulta, y los arrullos es en diciembre que uno le canta al niño Dios el nacimiento. Cumbancha, tenemos cumbancha, comparsas, de todas esas cosas buenas y sabrosas que con todo el amor y el orgullo y la sangre, porque eso nace de la sangre coquiseña, costeña, chocuana. Bien con luces al oscuro calabozo. Contentos, niños míos, ten contentos, muy hermoso. Ten contentos, niños míos, ten contentos, muy hermoso. Ay, tortuga, vení, gocemos esta gran celebración. Vení, vení, liberito, cántanos a los cochinitos. Vení, vení, liberito, cántanos a los sonillitos. Invita a los cachalotes para que muevan el bote. Invita a los cachalotes para que muevan el bote. Purica y pate secas, cabezudas y merluza. Purica y pate secas, cabezudas y merluza. Lleguen, lleguen rapidito. Bueno, yo soy Rita Bermúdez. Pertenezco al grupo ancestral Las Tejadas del Valle Chocó. Un grupo que conformamos puerta a puerta. En vista de que la tradición en el pueblo se estaba acabando, nosotros estamos haciendo esto como para conservar, uno, por la cultura, y dos, por conservar la tradición. Y ya los muchachos de hoy en día no les gusta eso. Ellos están más en el corrinche del cuento del reggaetón y todas esas vainas, esos cuentos raros de la música. Entonces, como que no lo infunden desde temprano. ¿Sí? Falta, uno, la educación en los colegios. Y dos, en las casas también. Bueno, yo los niños los veo bien porque ellos desde... Hay niños muy pequeños Yo dije que hay niños de 5 años, pero tenemos un chicorio que tiene 2 años y él ya está bailando y está cantando. Vení, vení, ligarito, cantando los cochinitos. Vení, vení, ligarito, cantando los sonillitos. Invita a los cachalotes para que muevan el cote. Uno. Dos. Tres. El zafío de nuevo. Cuatro. Jurado abre sus bocanas y nos deja entrar. Nos dijeron que de aquí es el tamborito. Pero lo poquito que me contaba mi mamá, que el tamborito nació porque en los tiempos de antes no se escuchaba la música, no había ninguna clase de música. Entonces los viejos, cuando terminaban por allá arriba sus labores de trabajo, se reunían en una casa de uno de ellos y con tambores y tambuchos tocaban la música y entonces empezaban a bailar esos tamboritos y de ahí nació el tamborito. Entonces, a ustedes les dijeron que acá era el pueblo del tamborito. Ahorita mismo no escucha tamborito porque lamentablemente la señora que lo canta está muy enferma. En este momento está hospitalizada. Solo escuchamos un murmullo tímido. En Colombia el tamborito agoniza. Es un ritmo que no tiene frontera, pero que Panamá ha cuidado y le ha dado un estatus de expresión nacional. En Jurado y Bahía Solano, en este lado de la frontera, llegan ritmos y sonidos de otras partes que destierran las tradiciones. Dentro de ese paquete está el hip hop, que tiene una característica especial. Se puede convertir en una herramienta a favor para contar historias propias y para contar las realidades de las comunidades con la lírica y el beat. Yeah, oye, comenzando con Bagual. Oye, Radio Ballena. Emerson Black. Olmer, más conocido como Chuel. Zion Chris, yeah, yeah, yeah. Ja, ja. Estamos en el Chocón, metiendo de control, sí. Esto es sabroso, ey, es lo mejor, wow. Estamos en el pueblo, esto suena pleno, siente el vivir, que eso es muy bueno. Nosotros en el Chocó, todos somos igual, los hombres y mujeres nos sabemos ayudar. El valor de ser chocano es vivir entre manos, si tú tienes problemas te tendemos la mano. No te dejamos caer, siempre te animamos, si a ti te falta algo, nosotros te lo damos. Me gusta donde vivo, me gusta donde soy, me gusta ser chocano, chocano de corazón. El Choco es alegre porque se siente el gozo, se vive la energía, se vive bien sabroso. Después de que jugamos en el río bañamos, listo para la rumba, pa, en lo que estamos. Nuestra cultura aquí siempre se va a sentir, ya que nuestro sabor nunca se va de aquí. Todo el mundo comunicando, siempre anda pegando, turistas y visitantes que nos vienen a mirar. Todo el mundo mira acá a fotografiar, todo el mundo viene acá la ballena a mirar. La ave migratoria no la vayan a matar, ya que si la matamos nos quedamos sin nada. Todas esas cosas las debemos proteger, yeah. Esta canción mucho yo flow. Se la canto a ustedes del Chocó, comunicando a los países exteriores. Todas estas cosas que le estamos cantando del pasillo colombiano, que le estamos pegando. Este es el nuevo ritmo que te quiero cantar, este es mi nuevo disco que te quiero comentar. Tú sabes cómo es, cómo le vas a pegar. Tú sabes cómo es, que te quiero cantar. Oye, oye, oye, oye. Esta es una canción en algo especial, porque habla muchas cosas de nuestra cultura acá. Tú sabes cómo es, tenemos que cuidar nuestra cultura acá. No se puede acabar todas esas cosas que en ti se está acabando. Todas estas cosas te vengo comunicando. Es algo especial que por mi vena corre. Tú tienes que saber qué es lo que recorre. Oye, sí, sí, yeah, sí, sí. Oye, oye, Emerson Black. Oye, Zion Chris, yeah. Sí.